Señor, yo quiero creer para llegar a amar. Señor, yo quiero creer para llegar a alcanzar. Señor, yo quiero creer porque mi vida contigo quiero vivir con Jesús y mi madre María, con mis seres queridos de acá, con tus ángeles y tus santos, por siempre jamás. Amén. Amén. Señor, que pueda vivir y realizar la verdad para que llegue a tu luz hasta la eternidad. Señor, que pueda encauzar mis amores y anhelos hacia tu luz. A tu luz que es alegre y sincera, a tu luz que es vida eterna, por siempre jamás. Amén.